decisiones que has de tomar. El tiempo vuela y no quieres hablar. Son noches en blanco de soledad. Son meses de paro sin caminar. Decisiones que has de tomar. El tiempo vuela y vas a gritar. No puedo dejar de pensar, de pensar. Y horizontes que se desangran, vientos de fuego por última ser.